Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches. Estamos en Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes. Primeramente les vamos a recordar que también estamos en internet, en pegaso.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Nuestra frase de la semana, a ver qué les parece. Para amar debes olvidar, para sufrir debes de enamorarte y para enamorarte debes ser fiel. Pero si quieres que te amen, debes de ser auténtico. ¿Qué te parece, Germán? Me parece, la verdad, eso de la autenticidad creo que es lo más importante. Y sí, creo que es importante también que seamos nosotros mismos, ¿no? Y de ahí sale todo lo demás. Pues perfecto. Estamos escuchando la voz del arquitecto Germán Velasco. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que hago, de lo que soy. Pues perfecto, nos va a dar mucho gusto tenerte aquí. De hecho, hemos tenido muchas llamadas preguntándonos cuándo íbamos a hablar sobre el tema de hoy, interiorismo. Qué gusto, la verdad, me da escuchar eso. Uh-huh. Y digo, la verdad es un tema que me apasiona. Y pues bueno, tú dirás que la gente nada más tiene preguntas así en específico o ha sido un poco más en general de cuándo se iba a hablar del tema. Bueno, mira, te voy a platicar. Sí hemos recibido algunos mensajes en Twitter, que estamos en @EliteEspacios, uh-huh. Por correo electrónico también, por nuestra página de internet, www.radio.eliteespacios.mx, y que pronto también vamos a tener ya la sección de los podcasts, donde van a poder bajar todos los programas. Y nos han hecho comentarios porque hemos hablado de muchas cosas. Sí me sugirieron algunas personas, también algunos arquitectos, que no hemos tocado un tema sobre interiores. Y porque además está muy confundido esta situación sobre lo que es el interiorismo o arquitectos dedicados a los interiores, a los famosos decoradores, que les llaman decoradores de interiores, que a veces ni siquiera tuvieron algún estudio, una profesión o alguna cosa, y se creen que saben todo y no lo saben nada. Bueno, sí, sí, incluso a mí cuando me dicen muchas veces que soy decorador, bueno, pues ya sabrás. Pues mira, es un tema muy interesante porque la verdad aquí en México no tiene tanto tiempo. Yo me remontaría un poquito más a la última crisis que vivimos nosotros aquí en México. De hace unos, ¿qué fueron? 5-7 años, ¿no? En que pues no era posible, digamos, como que seguir construyendo por las dificultades económicas, y entonces empezó a volcar la gente a los interiores, a decir, bueno, pues ahora voy a hacer algo en mi casa, voy a hacer algo. Entonces ahí es cuando empezó, digamos, un poquito más a verse pues esta necesidad, ¿no? Y el poder entender un poco más que no nada más la señora de la casa, que es quien hacía generalmente todo, ¿no? Era quien iba a decir cómo iban a ser las cosas. Digo, es un tema muy interesante porque aquí en México, sobre todo, si nos damos cuenta, como que la gente le ha invertido más en ciertas cosas tecnológicas, más en el auto o más a lo mejor en un equipo de sonido o en una televisión, y no se preocupaban por la parte de donde habitaban, ¿no? Por vivir su casa. Por vivir su casa, exactamente. Entonces, creo que ya se está dando cuenta la gente en realidad de que tiene que tener un ambiente agradable, pues, para estar mejor, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La crisis nos llevó a situaciones donde, como tú dices, construir una casa o comprar algo nuevo era algo muy, muy difícil. Para muchos. Entonces, pues no había otra, ¿no? A lo mejor, pues dale, ahora sí que la remodelada. Y eso es a lo que a mí personalmente, pues decimos una remodelada. Pero, pues yo creo que más que una remodelada, como tú dices, ¿por qué no contratar a un arquitecto de interiores? Sí, un especialista. Ahora digo, todo esto estaba confundido porque digo, incluso yo creo que hay confusión hasta dentro del el mismo tema de la arquitectura, ¿no? Hasta dónde empieza o termina uno. Entonces digo, yo de profesión, pues yo estudié arquitectura y ya después me fui dando cuenta de que había algo que me llamaba la atención todavía, como que llegar más a fondo. Siento que en la carrera los arquitectos pues siempre nos han dicho que tenemos que hacer un hábitat para un usuario en específico, ¿no? Pero siempre se quedan en los proyectos, o se quedaba en los proyectos como que muy por encima, y se llegaba a un proyecto en una distribución y a lo mejor en un sembrado o cosas de luminarias, y a lo mejor también en algo que nosotros considerábamos que era lo mejor para un amueblado. Y creo que ya en esta especialidad de interiores se logra poder cerrar ese círculo, que es muy importante, ¿no? Porque ya estás viendo exactamente cómo va a vivir esa persona, claro, esa familia, ¿no? O la necesidad que se tenga, cómo se va a vivir, cómo afecta cada una de las cosas, ¿no? Claro, yo pienso, por ejemplo, tú como arquitecto de interiores, muy diferente a los famosos decoradores de interiores, ¿no? Tú al ser arquitecto sabes sobre los ambientes, sabes sobre lo que es las necesidades, y supongo que te interesa si te mueves en cómo vive la familia, quién es quién de cada uno de los familiares que integran esa familia, sus gustos, etcétera, y sobre ahí te basas para poder hacer un proyecto completo. Exactamente. Ahora, bueno, aquí nos estamos yendo a lo residencial, pero no nada más se abarca lo residencial, sino también está lo comercial, también está, digamos, la parte como un restaurante o a lo mejor como un hotel, que me han tocado también afortunadamente participar. Y son cosas muy distintas, ¿no? Porque, digamos, en una residencia, pues ahí sí es de ser el psicólogo, como siempre, de la familia, ¿no? De estar viendo cómo van a utilizar sus espacios. Y se tiene que hacer, por decirlo así, un traje a la medida. Sí, ¿no? 100%. Que, bueno, es a la medida, pero pues tiene que ser, más o menos tú le vas diciendo cómo, ¿no? Porque si no, después ya terminó otra cosa totalmente diferente. Sí, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo. Algunos clientes ya me dicen, yo voy a construir una casa, y les digo, ¿cuánto tienes? Pues a lo mejor $1,000,000. ¿Quién va a llevar esto? ¿Estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Etcétera. Ya me involucro un poco en la familia. Me dice, $1,000,000. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando tengas $1,500,000, vienes conmigo. ¿Por qué? Le dije, primero que todo, porque la casa la vas a querer hacer tú, pero la que la va a vivir es tu esposa. Y en el momento en que yo te haga el muro, como tú estás encaprichado, va a llegar tu esposa y te va a decir, no lo quiero ahí, tienen ese muro porque me tienen que meter otro. Y a base de eso es como realmente, ¿quién vive la casa? La esposa, ¿no? que estamos hablando en este caso. Pero ya cuando es cosa de una oficina o de un hotel o algo así, pues entonces ya muchas veces yo supongo que que ves el entorno y todo para sacar alguno de tus diseños. Sí, digo, bueno, claro que creo que es muy importante siempre que los diseños nazcan del mismo lugar, ¿no? O sea, sí tiene que tener, tienes que ver mucho el entorno, a fuerzas. Pero ahorita de las cosas que estás diciendo, es muy importante si nos vamos a lo mejor al nivel de un hotel, ahí lo que están pidiendo es que sea algo novedoso, algo diferente, algo propositivo. Porque pues nada más es de llegar, dormir, y digo, y además un hotel es un negocio. 100%. Entonces, lo que están pidiendo también muchas veces es que, bueno, los lugares de consumo. Y que la gente no se quiera ir, que la gente consuma, que esté ahí. Es un hotel, si estás haciéndolo, no nada más es... Llegas, duermes y se acabó. Tú le estás ofreciendo también desde el desayuno, la comida, la cena, el bar y actividades que pueden hacer, ¿no? Entonces eso es lo enriquecedor. Y creo que, en lo personal, la parte de hotelería es de las cosas que más me gustan precisamente por esa posibilidad de hacer algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Sí, sí, sí. Dentro de mis experiencias profesionales proyectamos algunos hoteles. Y la verdad es que meterse a hacer un proyecto de un hotel no es nada fácil, porque así como tú lo estás diciendo, tienes que, bueno, realmente ubicar los restaurantes, los bares y todo lo demás de manera que sea tan agradable que motiven al huésped a quedarse. Y no que sean tan malos huéspedes como yo, porque siempre le decía yo, por ejemplo, a mi esposa o a mis hijos, nos vamos de viaje, ¿a dónde vamos? Bueno, a donde sea. ¿Saben qué, chavos? Pues el hotel nada más es para dormir, porque realmente estamos en la calle fuera. Y buscábamos hoteles que no muy caros, porque realmente los usábamos para dormir, no para vivirlos. Pero todo depende de dónde fuera, ¿no? Sí, exactamente. Las playas, digo, pues ya hay, los vives no, más. Hay hoteles para todo, definitivamente. Pero creo que hoy en día lo que se está tratando es hacer hoteles más que sean como de experiencia, ¿no? Ya fuera de los boutiques que ya están muy trillados y ya los hoteles boutiques existen. Porque tienen que existir, ¿no? Digamos, y todos son boutiques, aunque no cumplan con los requisitos, ¿no? O a lo mejor hoteles de diseño, que muchas veces también esos hoteles de diseño, pues sinceramente es una propuesta estética increíble, pero también lo asocia ya la gente con que no son cómodos. Creo que lo que se está logrando hoy en día es hacerlos ya como que una mezcla de todo y hacer algo más de experiencia. Entonces es basado en el lugar en donde estés, la experiencia que te va a dar el mismo lugar y lo que te están ofreciendo también es parte del entorno, ¿no? Entonces hasta que puedes ir a visitar tal o cual lugar que van avalados por el mismo hotel y después regresas aquí para que te sigamos consintiendo, ¿no? Sí, es cierto. Eso es cierto, es muy cierto. Pues vamos a hablar un poquito, ahorita que hablaste del nacimiento y todo lo demás, y dijiste que el interiorismo, por ejemplo, es algo relativamente nuevo. ¿Cómo nació la idea del interiorismo, de la arquitectura de interiores? Que es muy diferente lo que estamos comentando al decorador de interiores. Sí, bueno, pues como para hacer a lo mejor una diferencia, primero... entre arquitectura de interiores, interiorismo y decoración, pues es que la decoración sí está muchísimo más vista en la parte, pues nada más de quizá poner ciertas telas, poner ciertos cojines, eso es lo que la gente ve en general, ¿no? Y no se ve la parte de los interiores en donde viene la preocupación de ver los materiales que se van a ocupar, por qué se van a utilizar esos materiales, cómo va a estar la iluminación, fuera aparte de que todo lo demás que ya se estuvo estudiando. Es mucho mejor cuando te dan un proyecto y el proyecto lo haces, digamos, desde cero, porque ya es arquitectura e interiores. Pero pues cuando te dan un proyecto de interiores, pues tienes que adaptar la parte arquitectónica, ¿no? Tienes que ver cómo hacer ciertas modificaciones para que es lo que está hecho, pues hacerlo todavía muchísimo mejor. Se tiene que ver la calidez de un espacio, se tiene que ver pues, cierto tipo de colores, se tiene que ver para qué va a funcionar, qué es lo mejor. Entonces es algo más completo, va ligado completamente a la arquitectura y no nada más a la parte, digamos, de ambientación estética, o no es un set, claro, ¿no? Sino, digamos, es algo habitable. Todo es la parte de la elaboración de un proyecto de interiores. Y pues esto nace en el momento en que se da cuenta de que tiene que ser una especialidad, de que tiene que haber alguien que se dedique mucho más a la parte de elaborar un espacio y terminarlo al 100%, ¿no? Y no dejarlo a lo mejor nada más hasta cierto punto como anteriormente pues, se hace en la arquitectura, ¿no? De decir, bueno, pues yo llego hasta cierto punto, pero no acabo de cerrar ese círculo como hablábamos hace rato. Claro. Y bueno, a ver, explícale, porque en este programa hay muchas amas de casa que nos están escuchando. Y además, increíblemente son un volumen femenino más alto de los que nos escuchan y la gente que nos ha estado escribiendo. Precisamente fueron muchas sugerencias, o sea, de ellas, las que nos pidieron cómo hacer un decorado, cómo hacer algo así, por eso fue la decisión de invitarte, ¿no? Quien además, Germán es la cuarta generación de una familia de abolengo de arquitectos. La próxima semana vamos a tener en este espacio, en Elite Espacios, a su papá, quien nos va a platicar sobre algunas experiencias que tuvo dentro de la construcción y algunas otras cosas. Es interesante, la verdad. Así es. Pues dime, ¿qué les puedes decir a las mujeres, a las amas de casa? ¿Para qué les sirve realmente realizar un proyecto de interiores? Porque ellas nos dicen, sí, te soy honesto, así hay gente que de repente me decía, ¿por qué tengo que contratar a una persona así? ¿Por qué no me traigo un pintor? ¿Por qué no me traigo un yesero y que vaya haciendo mis ideas? ¿Por qué mejor contratar a una persona, a un interiorista, ¿no? A un arquitecto de interiores? Bueno, mira, a lo mejor voy a hacer como que una comparación un poco, pues como que dura, ¿no? De decir, bueno, ¿y para qué voy al doctor? Mejor voy a la farmacia y ya veo, a lo mejor ahí leo los letreritos y a ver cuál es la medicina que más me conviene. A ver, te voy a hablar un poquito a lo mejor de mi experiencia de ciertas cosas que he visto. Entonces cuando... Perdón, Germán. Sí. Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a unos comerciales. Y ahorita nos vas a seguir platicando de estas experiencias. Así es, amigos, estamos con el arquitecto Germán Velasco, platicando sobre interiorismo. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches. ¿Cómo siguen, amigos? ¿En cama? Les recuerdo, si están cenando en la cama, es lo peor que pueden hacer. Así que mejor párense de la cama, muevan las piernas. Y para los que nos están escuchando en el coche, que ya van de regreso a sus casas o en sus mismas casas o por internet, pues seguimos con el arquitecto Germán Velasco, platicando, que es además un arquitecto especialista en interiores, platicando precisamente sobre eso, y nos va a platicar sus experiencias. Pues buenas noches también. Bueno, como estábamos comentando hace un rato, pues voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en el por qué es importante pues tener a un interiorista de la mano para poder lograr cierto tipo de espacios, ¿no? Muchas veces, digo, bueno, quiero aclarar que también en algún momento estábamos hablando de que, pues era importante saber quizá un presupuesto, tengan un presupuesto alto o no, no quiere decir que vaya a haber un mal interiorismo. No, claro. No, se adapta a todos los presupuestos. Exactamente, se tiene que adaptar, ¿no?, a todos los presupuestos. Pero creo que lo que sí es importante es, pues muchas veces a lo mejor tenemos un espacio o grande o chico. por ejemplo, en un espacio chico, muchas veces me ha tocado ver que ponen muebles muy grandes y entonces el espacio se ve mucho más chico y no se puede lograr que ese espacio funcione como debería de estar, ¿no? O a lo mejor se tiene un espacio muy grande, muebles muy chicos, o está repleto de muebles que a lo mejor no tienen que ver nada con la función del espacio. Se tiene que ver también la iluminación, es muy importante el cómo esté ese cuarto iluminado en la mañana, ya sea por la luz natural, y en la noche, pues con la luz artificial. Claro. Entonces, esas son luces pocas directas de las cosas, o indirectas. Luces, exactamente, luces directas, indirectas, y muchas veces, generalmente, siempre tienes en el espacio un foco al centro del mismo espacio, muchas veces en construcciones muy antiguas, y otras veces tienes un plafón que parece como si fuera un cielo estrellado porque tiene luces por todos lados. Telaraña, ¿no? Completa. Entonces, si estamos hablando de iluminación, ahí tendríamos que ver exactamente cómo colocar las luces y a lo mejor poderlas manejarlas con un dimmer, ¿no? Uh-huh. Para poder subir la intensidad o bajar la intensidad cuando se quiera y apoyarnos con unas luces, lámparas de piso, lámparas de mesa, que esas son las que dan muchísimo más ambiente, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante. Además también, bueno, siempre dicen de qué color lo pinto, es muy curioso, pero en México, aunque somos un país de color, la gente siempre tiende a pintar sus casas de blanco porque le da miedo el color. Sí, me he pasado muchísimo. Entonces, creo que son muchas cosas que vienen de la mano. No podría dar yo una fórmula para decir, oye, no, pues si tienes así, hazle así, así, así. Depende de muchas cosas, depende de la luz, depende de la familia, depende de pues de un ambiente, un mood al que vas a utilizar y ese espacio, ¿no? Perfecto. Fíjate que todo esto también viene, y me gusta tu manera de pensar, porque casualmente tengo una persona que me habló por teléfono y me preguntó que si yo puedo hacer un diseño completo de un interior. Y le dije que sí. Y me dijo él, primero que todo, quiero verte, platicar contigo en ese departamento que ya le van a entregar. Y me dice, he citado como a 6 arquitectos y como a 3 o 4, me dijo, ahora sí que decoradores de interiores. Y todos vienen y me presentan un proyecto extravagante y todo lo demás. Y nadie quiere hacer lo que yo quiero. Nadie quiere hacer mis necesidades. Todos quieren decirme, esto es lo que se va a hacer. Y les digo, es que yo quiero un vestidor X y quiero que las luces sean de tal cosa, etcétera. O sea, que mis luces, por ejemplo, yo quiero... Una idea que yo le di fue, si te gusta mucho la iluminación y quieres mucha luz artificial, yo te voy a sugerir que de todos modos la luz pues es muy cara, ¿no? Ya últimamente cada vez estamos más cara. Vamos a gastar un poco más en cable, vamos a gastar un poco más en diferentes, apagadores, etcétera. Pero vas a poder prender una por una o dos por dos o lo que quieras y no todas juntas. En fin, estuve platicando con él y le dije, ¿por qué la situación? ¿Por qué me hablaste y por qué me estás diciendo esto? Me dice, es que todos quieren hacer su idea, pero nadie quiere basarse en mis necesidades. Es un compromiso el tener, como te decía yo, sobre todo una casa, una residencia, un hogar. Creo que, bueno, todos tenemos ciertas inquietudes a la hora de que nos presentan un proyecto y tenemos una idea de lo que queremos que sea. Pero creo que es primordial tomar en consideración al cliente. Entonces, dentro de las primeras entrevistas siempre es, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? Necesito ver que me des... A mucha gente muchas veces no ha visto revistas o no las tiene muy a la mano. Y de las tareas que yo les dejo es, necesito que me enseñen ciertas cosas de revistas que les gusten. Un ambiente, y no quiere decir que sea el 100%, a lo mejor de ese ambiente te gustó el color, o te gustó el sillón, o te gustó. Y también a lo mejor no se sienten muchas veces identificados con esos. Entonces es, me puedes enseñar cosas de moda, cosas, coches, infinidad de cosas. Inclusive yo pienso que también los, pues vamos a hablar, los materiales, ¿no? Exacto. Porque él me dijo, todo mundo me quiere poner mármol y todo mundo me quiere poner paredes de cantera y todo lo demás, que porque es lo nuevo y todo. Me dice, yo soy exageradamente friolento, yo no puedo pisar el mármol. Se me enfrían los pies y no duermo. Se me enfrían los pies y no estoy a gusto. Sí, esas son de las cosas entonces, que uno tiene que tomar en consideración. Esa es la situación. Le dije, entonces no usemos mármol. Podemos usar pisos de madera o podemos usar calefacción hidrónica o diferentes tipos de cosas donde se meta algún tipo de tubería de agua especial que va circulando el agua caliente por abajo y te va a mantener los pisos calientes. Te va a costar un dinero, pero pues vas a tener cubrir tus necesidades, ¿no? Exacto, y digo, pues no nada más es la única opción que existe lo del mármol, ¿no? Pero pues hay que ver. Mira, yo creo que en eso de utilizar los materiales, ni tiene que ser el 100% de un material, ni el 100% de otro material, creo que se tiene que llegar a un equilibrio, como todo. Sí, claro. Porque tiene que ser algo cálido, pero ni vas a llenar todo de madera, porque te vas a sentir en una caja de madera literalmente, a menos que sea el concepto el claro, que en realidad es el que estás poniendo, ¿no? Pues yo creo que dependiendo del espacio, tienes que poner ciertos tipos de materiales y sí los tienes que complementar con otros materiales más cálidos. O sea, si vas a poner mármol, sí tiene que haber madera. Si vas a poner madera, tienes que poner ciertas otras cosas. Claro. ¿Cómo seleccionas tú esos materiales? Tú eres el que los selecciona, supongo, dentro de tus programas. Sí, generalmente, o sea, yo soy el que los selecciono, pero siempre se muestran al cliente una paleta de materiales, una paleta de colores, y vamos de la mano escogiendo, ¿no? Sí, como tú decías, yo no soy quien impongo, yo soy un guía. Y sí les tengo que decir, según mi experiencia, lo que funciona y lo que no funciona. Claro. Muchas veces, a lo mejor, en un comedor, dependiendo también el caso, dependiendo de qué parte del planeta nos encontremos, pues, o puede funcionar el granito, el mármol, o puede funcionar madera también. Pero si a lo mejor estamos en un lugar muy húmedo, a lo mejor no funciona la madera, o dependiendo de cierto tipo de madera, es lo que se tiene que ver, ¿no? Claro. Ahora, en un baño también podemos poner madera, porque ya hay ciertas maderas que resisten la humedad y que resisten, ¿no? Pero pues a lo mejor pues es mejor poner un material pétreo cerámico, ¿no? Sí, 100%. Entonces, pues esas son de las cosas que se van viendo. Meter madera en una terraza a veces es un capricho, porque cuesta muy cara madera y la madera, hay maderas, como tú dices, que sí duran para el exterior, pero también necesitan un tratamiento especial y ponerlas en una terraza, en algunas otras cosas, ¿no? Sí. Pero y luego, sí, es cuestión, muchas veces, pues, uno es de lo que queremos y otro es lo que podemos. Y lo que podemos en muchos sentidos, como decíamos, o sea, pues a lo mejor también es económico, ¿no? Porque digo, a mí no me ha tocado todavía la fecha el cliente, ni creo que me vaya a tocar y no tengo ningún problema al respecto, que tenga todo el dinero del mundo para poner en mil cosas. Entonces creo que siempre en un proyecto se tienen que ver prioridades. Y dentro de esas prioridades, pues ya se escoge qué materiales vamos a utilizar, a cuáles son los que vamos a poner. Se ven quizá unos materiales más caros que otros, pero ya de las manos vamos viendo, oye, no, pues ¿por qué no ponemos mejor este material aquí y el otro, pues dinero lo metemos en esto de acá? Y pues a lo mejor es o en el granito o en el mármol o a lo mejor es en la lámpara, ¿no? En lo que vale más la pena invertir. Ok, y ahorita estamos hablando de los materiales. Te voy a cambiar un poquito el tema. ¿Qué hay con los muchos arquitectos de interiores? Bueno, los pocos que hay. Inclusive yo personalmente digo, no soy especialista en interiores, pero sí he hecho muchas situaciones de este tipo, muchos proyectos, y nos vamos por lo anormal y empezamos a escoger proyectos que vienen teniendo formas isofórmicas, o sea, perdón la redundancia o el pleonasmo, proyectos isofórmicos, donde no queremos un muro recto, una esquina cuadrada de 90 grados, donde metemos curvas, donde ponemos muchas otras cosas y vamos destruyendo y cambiando. Bueno, pues en este, digo, todo se vale, ¿no? La verdad, todo se vale, cada quien. Pero pues sí se vuelve más complicado. O sea, por decirte, a lo mejor un cuarto, pues que tenga una gran pared curva, a lo mejor, Y que también tengas que meter ahí un closet, pues ¿dónde metes el closet? ¿Dónde metes la cama? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿O metes una cama redonda? Digo, va complicando las cosas para los materiales. Pues a lo mejor se complica un poco más y se vuelve más difícil encontrar un material que pueda quedar mejor ahí, ¿no? Sí. O a lo mejor lo tienes que dividir más para que te dé esa curva. Entonces, como te digo, sí se vale, pero pues creo que lo mejor es, según mi punto de vista, pues irnos a lo más ortogonal, ¿no? Por salud mental y por salud de todo. Sí, de repente. Para no caer en eso, como dices tú, de que, híjole, ya le hice, no quedó, ahora lo tumbamos, ahora le ponemos, ahora le hacemos y le cambiamos, ¿no? O irnos a algo muy sencillo, si vamos a utilizar esas formas, ¿no? En ciertos claro. materiales que ya sabemos desde un principio que no necesitan de estarse cortando para que nos dé. Sí, bueno, también depende del tipo de material que metas, ¿no? Exacto. Depende del tipo de material. Y bueno, otra gran pregunta que te voy a hacer. ¿Qué hay, por ejemplo, con ya terminamos todo el interior, perfecto, colores, materiales, todo? ¿Quién escoge el mobiliario? ¿Tú o el cliente? ¿O se van de la mano a ver, ahora sí que muebles? ¿O ya los proyectan sobre la obra? Afortunadamente, últimamente me ha tocado que yo los escojo, y es obviamente de la mano con el cliente. También me ha tocado en otras ocasiones que los escoge el cliente sin pedir a lo mejor una opinión, y pues lo que pasa nada más es que no viene una cosa con la otra. Sí. ¿No? Entonces es mejor cuando se ve que todo tiene continuidad y que todo tiene un sentido, que todo va hacia el mismo punto. Es ir de la mano uno con otro para poder lograr el objetivo. Si no, pues entonces no llegamos a ese objetivo. O sí, si el objetivo era que se viera chile, manteca y dulce, pues bueno, pues también se logró. Sí, es cierto, porque sí, una vez me pasó, por ejemplo, o sea, hicimos una casa súper moderna, este cliente quería lo último, así de decir, lo más moderno, lo más extravagante, cosas raras, que parezca una nave espacial, redondas, con un aro y todo lo demás. Y al momento en que meten los muebles, yo pegué un brinco, metieron un comedor estilo Luis XV. Entonces, y le dije, ¿de dónde lo sacaste? Porque además era tallado de madera, una cosa hermosísima. Era una herencia. Y me dijo, este comedor era de mi bisabuela. Sí, claro. Fue hecho a principios del 1910, 1900 y pico, y fue hecho para ellos. Entonces dije, pues precioso, está impresionante, ¿no? Pero no va. O te deshaces de él o regresamos a la casa, ¿no? No, pues también se vale a lo mejor decir, como dices, el concepto de todo espacial, pero que va a tener puros muebles a lo mejor heredados o ciertas cosas así, también se vale. Pero si lo sabes desde un principio y entonces haces ciertas adecuaciones para que queden las cosas, pues no está mal. Pero si llega así como de repente que llegó y bueno, pues está de mientras. Así fue como me llegó, porque te puedo asegurar que si yo lo hubiera sabido, a lo mejor en esa parte le haces algún otro tipo de remodelación, no remodelación, de construcción, porque fue construida desde cero. Pero si te hubieras adaptado, hubieras pensado en ese comedor, si lo hubieras visto. Pero a la mera hora, cuando me invitaron a la inauguración y veo el comedor, me quedé frío. O sea, dije, no viene al caso. Y además, fue lo último que metieron. Yo nunca lo vi, o sea, cuando lo vi entrar, me quedé con la boca abierta, dije, está hermoso, pero no va. Sí, pero a lo mejor ahí es donde dices, híjole, es que creo que nunca entendieron el concepto. Sí. ¿No? Pero bueno, muchas veces así pasa, ¿no? O sea, de repente por ahí hay un libro que se llama Tadao Ando Habitado, y te da mucha risa, ¿no? Porque ves cómo vive la gente y qué es lo que sucede también cuando la gente mete otras cosas que son un poco ajenas. Así es. Pues te voy a hacer una última pregunta antes de irnos a la sección que tenemos de siglo XX, donde vamos a platicar sobre Art Deco. Uh-huh. ¿Qué cobra un interiorista, un arquitecto de interiores? Para que sepan nuestras amigas, y al ratito ahorita vamos a dar tu teléfono para que se puedan comunicar contigo y platiques con ellas. Pues, o sea, lo que me estás diciendo, me estás preguntando, como para entender bien, es... Más o menos una idea. Un rango. Pues es que, ¿sabes qué? Es muy chistoso, porque también a raíz de que me enfrenté, digamos, a unos clientes europeos, generalmente todo mundo tiene la idea de que cobra a lo mejor entre un 10, 15, un 20%, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero estos clientes europeos me decían, oye, es que a ti te cuesta el mismo trabajo supervisar, porque pues obviamente viene diseño, supervisión, montaje, claro, bla, bla, bla, ¿no? Te cuesta el mismo trabajo supervisar que me coloquen un mármol caro a que me coloquen una loseta barata. Entonces dices, híjole, pues es que sí tiene razón. Y además se prestan mal las interpretaciones, ¿no? Entonces, pues aquí yo tomo en cuenta varios factores, ¿no? El tiempo que va a ser, qué tan difícil es, cuánto tiempo se va a llevar en diseñar. Y más o menos se ve como una noción de inversión tentativa. Y según eso, es lo que se cobra. Perfecto. Pues amigos, el teléfono de Germán de la oficina es 52-54-21-15, para quien se le antoje y quiera platicar con él. Nos vamos unos comerciales y en un momento más vamos a regresar con Siglo XX. Gracias. Gracias. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es... Siglo XX. Regresamos, esto es Siglo XX. Ante todo quiero agradecer a nuestro productor David Magallón, quien siempre está atento a cortarme el tiempo y decirme cómo voy. Pues en esta ocasión vamos a platicar de Art Deco. Bueno, para la gente que ha escuchado del tema de lo que viene siendo Art Deco, les voy a dar una breve introducción. El Art Deco es la consecuencia de lo que se conoce el Art Nouveau y se calcula que más o menos empezó entre los años 20 hasta los años 40. Fue un movimiento de diseño popular que influyó mucho sobre las artes decorativas, dentro de la arquitectura, dentro del diseño interior, porque seguimos aquí con el arquitecto Germán Velasco y con el cual vamos a platicar precisamente del Art Deco. También se fue un poco hacia lo que vienen siendo los diseños gráficos, los diseños industriales, las artes visuales, en la pintura, el grabado, la escultura, la cinematografía. Todo esto viene naciendo después de una exposición universal en la ciudad de París, en donde varios artistas franceses, tengo aquí algunos nombres, como Hector Guimard, Eugène Grasset, Raoul Lachenal y muchos otros de los cuales no sé ni cómo pronunciar sus apellidos, empezaron con lo que llamaron vanguardia de ese momento, ¿no? En 1925 organizaron lo que viene siendo la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, y a partir de ahí es a donde se conoce todo esto del Art Deco. Y amigos, para que ustedes se den una idea de algunos de los edificios que han sido construidos con ese arte. Puede ser el edificio de Chrysler en Nueva York, también el Rockefeller Center, el Ayuntamiento de Buffalo, que no sé si lo conoces, que es impresionante. Me encanta la ciudad de Buffalo porque está a menos de una hora de las Cataratas de Niágara y me encanta estar por ahí. Pues en fin, y dentro, en México, por ejemplo, tenemos un edificio que es el edificio del Moro. Sí, que es curioso, ¿no? Además el nombre. Exacto. Todo el mundo lo conocemos como el edificio de la Lotería Nacional. Eso es lo que iba a decir. Construido, ¿no?, en el 1946. Sí, pero lo que veía es que la gente le llamó el Moro que porque se le hacía que era como una casita de morisca o algo así por el estilo. Así es. ¿No? Y digamos que ese fue uno de los edificios más importantes de su época porque... Por la cimentación, una de las cosas que fue importante fue de los primeros edificios que tuvo una cimentación un poco más como, ya por así decirlo, como hidráulica, ¿no? Controlada. Y de ahí nació, fíjate que... De ahí nació la idea de hacer los pilotes de control, porque un poquito después se diseñó la Torre Latinoamericana, que fue el primer edificio en México que tiene pilotes de control auténticos. Y digo, y en su época también fue el Moro el edificio más alto, ¿no? Sí, uno de los edificios más altos. Y bueno, también como estabas diciendo de los edificios importantes, otros emblemáticos, pues Nueva York, el Empire State también, que es uno de los edificios importantes de esa época también, ¿no? Y es curioso cómo es un estilo que, como dices tú, incluso en Francia primero se le conoció como estilo moderno, ¿no? Que era lo de la vanguardia. Y después declinó a Art Deco. Sí. Y y como dices, su importancia no nada más en la arquitectura, sino hasta en el diseño industrial, ¿no? Y como bien decías, pues esto viene después del Art Nouveau, donde vemos que son más como curvas sinuosas y demás. Y ahora en el Deco, pues son... Pues líneas más marcadas, más geométrico todo. Más rectas, más cuadrados. Rectas, exacto. Y luego, pues, aquí en México fue como muy bien adoptado, ¿no? Aquí sí se tomó también después de la Revolución como un estilo de vanguardia y como enseñar la cosa de vamos adelante, incluso en edificios institucionales empezó a ver esta... influencia. Pues sí. ¿No? Está así como es. Por el edificio de la Secretaría de Salud, que es un muy buen ejemplo, es un edificio que me encanta, que todavía se ve cuidado. Y se ve súper impecable. Porque a pesar de la edad del edificio, lo tienen mantenido impecable, como tú dices. Luego, pues Bellas Artes, pues bueno, qué mejor ejemplo, ¿no? Toda la parte... Nuestro querido expresidente Porfirio Díaz, quien fue quien lo mandó a construir y a quien también se le debe mucho sobre la introducción sobre el Art Nouveau y el Art Deco. Él fue el que empezó a traer toda esa parte hacia México con todas esas ideas francesas y ese tipo de situaciones hacia México, y a partir de ahí vinieron varios arquitectos a empezar a hacer varios de esos diseños. Sí, qué interesante también el edificio de la Nacional, Los Seguros, el que está enfrente de Bellas Artes también, es un buen ejemplo de Art Deco. Y después pues vemos sobre todo pues, las colonias que empezaron en esas épocas, ¿no? En los 30 más o menos, como en la Condesa. Toda la Condesa es de esa época. No, que ahí está desde el Parque. No, ¿Tú sabes cómo nació la colonia Condesa? Pues era la parte de los hipódromos, ¿no? En realidad, realmente, hipódromo y era el hipódromo. Era el hipódromo, la calle de Ámsterdam. Exacto. Es el perfecto óvalo del hipódromo. Vinieron, bueno, en aquel entonces empezaron a separar las comunidades, lo que vendría siendo parte de la comunidad judía, la comunidad española, la comunidad alemana, todo mundo empezó a irse a diferentes lugares y no recuerdo exactamente el nombre de la persona que compró toda esa parte de la colonia Condesa, lo que viene siendo la Hipódromo Condesa, y él fue el que empezó a diseñar todo eso, todo completo. Entonces trazó las calles, trazó todo completo. Era una persona que jamás en su vida había construido nada, ni era arquitecto, ni era nada. Él tuvo la visión, tuvo la idea, sí, tuvo el dinero, exacto, tuvo el emprendimiento y fue quien se dedicó a eso. Y todo de ahí nació la Condesa, después de la colonia Roma. Y la mayoría de la Condesa, los pocos edificios que aún quedan vivos de aquel entonces, son el breve ejemplo de todo lo que viene siendo el Art Deco en México. Qué bueno que todavía existe. Así a veces es. Da un poco de miedo que no se tomen tan en cuenta y yo nada más cuando veo que empiezan a tirar cosas, digo, no, por favor, que... Sí, que sí, los dejen, ¿no? Porque, pues, la verdad... Sí, incluso estaba viendo yo por ahí un blog de un estadounidense en donde estaba diciendo que, bueno, pues él amaba el estilo, el Art Deco, ¿no? Y que siempre había ido a muchos otros países y no había querido venir a México. Pero cuando vino a México y vio que había, sobre todo en la Condesa, mucha influencia, bueno, pues de todo el Art Deco, se le hizo impresionante y ahora es uno de los de las ciudades que está promoviendo para que la gente que le guste todo este movimiento, pues venga a conocerlo, ¿no? Mira, es algo nuevo para mí, porque hasta donde yo me quedé, había un grupo de gente que llevaba mucho, no sé si tú conoces Miami sí. Beach, el sur de Miami Beach, que vienen siendo entre las calles 22, 24, hasta la 42, 47, sobre la Collins Avenue. Todos los hoteles, todos los edificios, todo eso es parte de un Art Deco impresionante. Y llega arquitectos de muchas partes del mundo, estudiantes de arquitectura, diseño, y no nomás a visitar todo eso, los hospedan ahí para que vean todo lo que viene siendo la arquitectura de esos tiempos. Sí, exacto, ya muchos son hoteles, ¿no? La mayoría, la gran mayoría ya son hoteles y muchos otros son edificios de gente que ya los vivió desde jóvenes y que ya ahorita pues todos están en la tercera edad y algunos otros pues ya la verdad es que ya los heredaron, ¿no? Departamentos y mucha gente de pues vamos a hablar de los 20, 30, 40. Lo que se me hace increíble muchas veces ahí, por ejemplo, ahorita que estás poniendo ese ejemplo, ahí en Estados Unidos, en Miami, es que la gente ha guardado como que toda esa herencia y la ha sabido apreciar. Y a veces me da un poquito como de miedo aquí en México que muchas veces como que se quiere hacer, como que hay una lucha entre que las cosas tienen que ser modernas y vamos a tirar lo otro porque no tiene cierto valor, ¿no? Y creo que ahorita se está de veras apreciando. Pues en ese pues es lo que creo que debemos todos de hacer, ¿no? De ver toda esa riqueza que tenemos y no significa México nada más como que sean las pirámides o el Zócalo, ¿no? Sino tenemos muchas otras cosas de muchos otros estilos, de muchos otros arquitectos, ¿no? Que la verdad también son valiosas y que debemos de conservar. Pues fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Afortunadamente pues existe el INAH, el INBA, que son dependencias que se han dedicado a cuidar todo ese tipo de artes, todo ese tipo de construcciones, inclusive, bueno, esto no es Art Deco, pero están conservando y la pelea ahorita por lo que viene siendo el Poliforum este de Siqueiros, ¿ok? Donde lo quieren demoler o lo quieren traspasar, pero pues obviamente es un caos moverlo de lugar. Parece ser que ya va a quedar así, ya como está y dónde está. Pues sí, pues ojalá y no nos lo quiten, ¿no? Exacto. Pero pues a veces los intereses económicos, como estás diciendo, es pues veo una casita chiquita en la Condesa y me conviene porque el uso de suelo me lo va a permitir. construir ahí un edificito de 4, 5, 6 niveles, donde puedo hacer algunos lofts, donde puedo hacer algo más para, pues, algunos artistas, alguna gente que le gusta la zona, y poder hacer departamentos que a lo mejor van a costar 2, 3, 4 millones de pesos, y pues por inversión me conviene. Pero pues afortunadamente, como decimos, no están estas dependencias donde ya están obligando a cuidar todo ese tipo de construcciones, de propiedades, inclusive no nomás dentro de las construcciones. Muchos murales que se hicieron en algunas partes que están cuidando, ¿no? Sí, afortunadamente. Hay, no sé si tú conoces Cuernavaca, supongo que sí. Exactamente enfrente de lo que viene siendo lo que era antes, se me fue Plaza Cuernavaca, que había un súper ahí dentro de la plaza. Tiraron toda esa placita, bueno, toda esa parte del súper, y construyeron ahorita un, desgraciadamente, fíjate, construyeron un edificio como de 8 o 9 niveles, como 5 para abajo, 5 para arriba, todo que son una compañía de cines. Y exactamente enfrente hay un mural hecho a partir de puro mosaico veneciano sobre la independencia y sobre Morelos. Entonces, está impresionante. Te invito a que un día que pases por ahí, te pares a verlo. Sí, que incluso ahí también está lo que había sido el Casino del Bosque, ¿no? Y este... El Casino de la Selva. De la Selva, perdón. Todo lo contrario. El famoso hotel. Sí, el casino, sí. Y bueno, ahí pues ahorita por lo menos lo hicieron museo, ¿no? Y digo, también ahí de Candela hay una de las estructuras que todavía sobrevive, pero ahorita creo que es un California o algo así. Bueno, no sé, te voy a decir, todo lo que fue ese hotel se demolió, se construyó ahorita un súper enorme, una tienda esas de compra por mayoreo. Lo único que conservaron fueron algunos árboles y un pedacito chiquito donde hicieron ahí cualquier cosita para hacer el papalote, el Museo del Papalote del Niño. Y eso es lo único que conservaron. Pero pues realmente lo que te estoy diciendo sobre este mural, que también es parte de la época del Art Deco, está a media calle de ahí, prácticamente una calle máximo, 100 metros, no es más de esa distancia. Pues habrá que irlo a ver también. Está impresionante, ¿eh? Aparte de puro mosaico veneciano, que son mosaicos, para los que no saben lo que es el mosaico veneciano, amigos, son mosaicos con los que antiguamente se hacían las albercas y todavía. Entonces, son mosaiquitos que tienen aproximadamente de un centímetro y medio por 1.5 centímetros. Y con eso formaron un mural impresionante que son aproximadamente, yo creo que mide como unos 10 o 12 metros de altura, como por unos 24 o 25 metros de ancho. Qué bien. Está impresionante. Y pues Cuernavaca también es una de las ciudades que, un vivo ejemplo, toda la parte central de Cuernavaca y las partes más que central, las partes alrededor de Cuernavaca, un vivo ejemplo también del Art Deco, donde hay muchas casitas que se fueron construyendo con ese ambiente, y de aquel entonces la gente que tenía dinero fueron los que empezaron a formar parte de sus casitas de descanso. Qué bueno, y ahora sí ya mucha gente vive allá, ya no nada más descanso, sino ya. Sí, así. Oye, es. Ahorita me estaba acordando, aparte que estábamos tocando el tema de Art Deco en Estados Unidos, ahí de lo que nació, digamos, es como que una subcultura, por decirlo así, del estilo que se llamaba Streamline, que digamos es un Art Deco tardío. Ese ya está más o menos como en 1937, que es lo que conocemos como aerodinámico. Y también es muy interesante porque aquí sigue siendo, digamos, geométrico, pero ya pierde las líneas rectas, sino son más curvas, ¿no? Y se parece más las cosas más náuticas, y ahí están dando más énfasis a como lo de la velocidad. Entonces también es muy interesante, ¿no? En esa época, pues hay algunos todavía como tostadores, y a lo mejor algunos diners que ya tienen esas formas. Entonces es muy interesante. Claro, todo esto ha sido muy interesante. Pues bien, amigos, el tiempo se nos está agotando. Ante todo, quiero darle las gracias al arquitecto Germán Velasco, arquitecto de interiores, por haber estado aquí con nosotros. La próxima semana va a estar aquí su papá con nosotros. Y para los que nos sintonizaron un poquito tarde, les recuerdo que muy prontamente van a poder bajar los podcasts de todos estos programas. Y también para los que nos alcanzaron a sintonizar un poquito más tarde, les repito la frase del día de hoy, que dice así: para amar debes olvidar, para sufrir debes de enamorarte, y para enamorarte debes ser fiel. Pero si tú quieres que te amen, debes de ser auténtico. Muy buenas noches, gracias Germán. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, fue un placer. Gracias amigos por escucharnos, esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.